Según informan desde Seúl, se vigoriza la lucha de distintos sectores y capas de Surcorea que exigen la dimisión de la traidora Park Geun-hye. La Acción Popular Emergente por Retiro del Poder de Park Geun-hye, organización solidaria de más de 1.550 entidades cívicas y sociales, enfatizó el día 13 que no hubo poder que venció a la población y declaró ampliar el fervor de más de 1 millón de velas del día 12 a todo el territorio. La agrupación exhortó a ampliar la lucha de velas a más de 100 regiones, efectuar también el día 19 la lucha de gran envergadura y, si no se retire Park Geun-hye hasta entonces, citar a los habitantes de todo el territorio a Seúl una vez más el día 26. El mismo día, se realizó la ceremonia de recordación sobre el mártir Chun Tae-il ante su tumba sita en la comuna Masok-u de la provincia Gyeonggi, bajo el auspicio de la fundación de Chun Tae-il. Los oradores dijeron: el clamor del pueblo que estremeció ayer la plaza de la puerta Kwanghwa fue el grito de otro Chun Tae-il que sueña no con el dinero y el poder, sino con un mundo humano-céntrico. Las federaciones generales de los sindicatos democráticos y de Surcorea mancomunarán la fuerza, liberarán al presidente de la de sindicatos democráticos y encarcelarán en vez de este a Park Geun-hye. La Federación General de Sindicatos Democráticos convocó la conferencia de prensa el día 14 y exigió la dimisión incondicional de Park Geun-hye y llamó a los partidos sin poder unirse con más energía a la sublevación popular por el retiro del poder. La participación solidaria de Ciudadanos por la Sociedad Democrática, el encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática y otras agrupaciones también sostuvieron el mismo día la conferencia de prensa ante la sede de la Federación Nacional de Economistas y exigieron castigar a todos los relacionados con el caso escandaloso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil. Por otra parte, en Seúl se diversifica la lucha por el retiro de Park, como la lucha de velas, la recogida de firmas en el acceso del metro, la declaración sobre la situación y otros.